Nos podéis escuchar a través de alguna de ese medio centenar de emisoras que nos divulgan por toda la galaxia y por otros medios, por los podcasts en las diferentes plataformas en nuestra web mundofonías.com o quizá a través de las redes sociales donde habitualmente pues también damos buena cuenta de los contenidos que vamos sacando a la luz tanto en este programa Mundofonías como en nuestros programas hermanos Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5, ambos en Radio Nacional de España. Y hemos comenzado con Pata Negra, homenaje a este grupo, recuerdo a este conjunto fundamental en la música española, la música andaluza y en las mezcolanzas que empezaron a hacerse a partir de los años 80. Bueno, se empezaron a hacer antes, pero ellos fueron determinantes en esa época. Entre el flamenco, el blues, el rock, el jazz, muchas influencias y desde luego mucha locura e imaginación en la música de un grupo que en realidad se fundó en el año 1978, tras la disolución de otra mítica formación, Veneno, que los hermanos Amador, Raimundo y Rafael Amador, formaron junto con Kiko Veneno, bien conocido artista con su carrera en solitario después, que llega hasta nuestros días, muy interesante también desde luego. Bien, pues escuchamos y recordamos a Pata Negra también en homenaje a Rafael Amador, uno de los dos hermanos Amador, que llevaron a cabo este proyecto que se empezó a plasmar discográficamente a partir del año 1981, cuyo último disco de estudio fue este, que escuchábamos, Blues de la Frontera, con la pieza instrumental que le daba título. Disco de 1986. Posteriormente se editaría un disco en directo, grabado en 1989, que a su vez fue la última vez que tocaron juntos en este grupo, en este proyecto Pata Negra, los dos hermanos Rafael y Raimundo Amador. El propio Rafael continuaría durante algún tiempo más con este nombre. Bien, pues aquí va nuestro homenaje a Rafael Amador con una de las formaciones fundamentales de la música española de las últimas décadas, Pata Negra. Pues tras esta despedida a Rafael Amador con la música de Pata Negra, seguimos con más guitarra. En este caso, la guitarra sola de Damili, el músico de Madagascar. Con su disco anterior nos descubría ese ritual de la fijisa, con el que se despiden, por ejemplo, a los que han fallecido, una música realmente electrizante y que invita a bailar, no menos este nuevo disco, que no por su austeridad es menos bailable. Hablamos de Fanjiri, del que escucharemos la pieza Sipo Tralala. Thank you. Oíamos Sipo Tralala, esta pieza dentro del disco Fangiri de Damili, ese artista de Madagascar afincado hace ya bastantes años en Francia, que conocemos por esa música electrizante Tzapiki y que en este caso nos entrega un nuevo disco con guitarra a solo y en algunas piezas también canta, no porque se considere cantante, sino porque es como una expresión natural de su manera de tocar y de su narrativa. Pues vamos a continuar surcando los mares del Océano Índico en el sudeste del continente africano, en sus cercanías, porque continuamos por las islas de la gran isla de Madagascar, nos acercamos a una más pequeñita pero muy musical, como bien sabéis, que es La Reunión, y está cerquita. Así que el viaje no nos lleva mucho tiempo para poder disfrutar de la música de Abraham Reunión. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque es una reunión de hermanos que se apellidan Abraham y además son de La Reunión, o sea que pues la cosa viene que ni pintada. Cynthia Abraham, Clelia Abraham, Zachary Abraham y además, bueno, pues otros no Abrahames, digamos, Jafet Boristem y Zaza Desiderio aunan los instrumentos tradicionales del Maloya, de la música reunionesa, también con contrabajo, piano y otros elementos. Ya adelantábamos el contenido de este disco, Yaden Anu, con una pieza en la cual colaboraba el mítico cantor y creador reuniones, una de las más grandes figuras de la música de esa tierra, de esa isla y del Maloya, Daniel Waro. Y aquí tenemos ya el disco completo para escuchar otras piezas, como este Carnaval, que además viene que ni pintado para estas fechas. La música de Abraham Reunión desde La Reunión. ¿Es que vous êtes prêts? Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuamos en Mundofonías. Después de escuchar a Abraham Reunión desde La Reunión, hemos seguido con música que llega desde Francia, aunque con una conexión muy directa con África. Oíamos al trío Hammy Hamu, compuesto por el saxofonista Michel Havard, francés, que es componente del grupo Arat Kilo. Tiene una influencia muy importante de la música de Etiopía. Junto con él están Habib Meftah, un artista iraní proveniente de ese pueblo del sur de Irán, que llegaron hace siglos desde África y se establecieron allí. Y el tercer componente es Musa Koita, de Burkina Faso, cantante y guitarrista. Habib es percusionista y este era su disco de debut de ese trío llamado Silla. Como decíamos, eran Hammy Hamu. Conexión persa también tenemos en la próxima pieza que vamos a escuchar, la próxima música, aunque, como veréis, de una textura musical bien diferente. Porque nos sumergimos ahora en los paisajes sonoros que nos acerca el trío compuesto por Shaun Mativeski, tañedor de tabla, el doble tambor de la tradición india, afincado en Canadá, el elemento persa del grupo Amir Amiri, originario de Irán, y que toca el santur, ese salterio de macillos de 72 cuerdas, muy apreciado en la música clásica persa, y Sara Paget, que se ocupa del arpa, electrónica y voces, como también hace el propio Amir. Bien, pues este proyecto nos presenta un disco titulado Metamorphose. Ellos se presentan con sus apellidos, Matvievski, Amir y Paget. Y de este disco escucharemos una pieza de antiguas inspiraciones griegas, Mactrismos. escuchábamos la recreación de esta pieza de raíces griegas, recreación o metamorfosis, porque así se titula el disco, Metamorphose, que nos acercan estos tres artistas de diversas procedencias, ofreciéndonos estas exploraciones musicales en un disco que firman conjuntamente Amir Amiri, el intérprete de santur persa, Shaun Matyvetsky, que toca esa percusión, el tabla de la India, y Sara Page, que se ocupa del arpa y de la electrónica. El trío se presenta con sus apellidos, Matyvetsky, Amiri, Page, y como digo, nos presenta este Metamorphose, que todavía habrá que esperar algunas semanas hasta que sea publicado a finales del mes de marzo, pero que ya puedes escuchar aquí en Mundofonías. Pues seguimos con Conexión Griega, aunque dejamos la inspiración de la música de ese país para escuchar músicos que están en Grecia y que son de Grecia. En concreto, tenemos aquí el disco de debut de Iakovos Moisiadis con su quinteto, llamado Lydian Stone, la piedra de Lidia. Y esto hace referencia a una piedra con la que se puede saber la calidad de metales como el oro o el cobre. Se frotan con la piedra y según salga el color, se puede saber la calidad. Y esto hace referencia a que estas músicas son las que han pasado por ese filtro, digamos, por esa criba para Iakovos Moisiadis, este músico que compone las letras y las músicas de este disco y además toca el lafta y el lauto y que se junta con su grupo, su quinteto, y tiene como colaborador en un par de piezas a Yanis Dionisiu, uno de los cantantes que más nos gustan aquí en Mundofonías. ¿Y sabías, Juan Antonio? Yo los conocí en persona, porque hace un par de años, a Palma de Mallorca, Mapamundi trajo a Yanis Dionisiu y Iakovos Moisiadis era uno de los músicos con los que tocó. Todos ellos absolutos maestros. Y Iakovos me gustó un montón cómo cantaba y cómo tocaba. Así que es una alegría recibir ahora este disco que es su debut. Y vamos a escuchar la pieza con título en inglés y en griego, Burning Coal, Carbuno Anameno, que quiere decir carbón ardiendo. Το γιαγκίνι που μου καίει την καρδιά και βγαίνει η λαύρα που έχω μες στα σωθικά μου και το γιαγκίνι που μου καίει την καρδιά. Γύρνα πίσω, κοίταξε με, πες μου δυο λογάκια σου ζεστά και γιατρέψε με. Κι εγώ με γλυκά εσέ θα περιμένω. Στα έρημα καριά και μου παγώνει ώρα του έρωτα νάνη και αφήνει μόνα του στα έρημα καριά. Γύρνα πίσω, κοίταξε με, πες μου δυο λόγακια σου ζεστά και γιατρέψε με. Πού με καρβούνου αναμένω,

Seguimos en Mundofonías y continuamos con música e inspiraciones griegas. Con estos artistas que se hacen llamar Men in Exile, hombres en el exilio, aunque en realidad pues ellos están en su tierra, en Atenas, en Grecia, así que bueno, afortunadamente no han tenido que abandonar su territorio. Nos presentan un EP con 5 piezas muy interesante en el cual se basan en las músicas populares de la tradición griega, la tradición rural, reimaginada a través de, como ellos dicen, sus lentes improvisatorias. No son lentes gravitatorias en este caso, sino improvisatorias. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo desarrollan estas piezas en clave de improvisación, efectivamente, pero con esos parámetros de la música griega popular. El disco se titula Exile 1, Exilio 1. Esperamos, por lo tanto, más producciones de este interesante trío Men in Exile que nos acercaba esta pieza, Sirto Fereis. Ellos son Panos Skouteris en el clarinete, Zodoris Ziarkas en el contrabajo y Manousos Klapakis en las percusiones. Pues seguimos por los Balcanes, pero dejamos Grecia, esa tierra tan inspiradora musicalmente, para ir hasta Serbia, para escuchar esta trompeta con este sonido como sucio, tan arrebatador y tan balcánico, de la banda de Bogdan Nikolić Donja. Thank you. hemos oído la pieza Gridlock, algo así como atasco de tráfico, dentro de este disco Mute Traffic, algo así como tráfico mudo, que nos presenta este grupo de orquesta de Bogdan Nikolić Donja, este trompetista que es el descendiente de una generación que lleva ya más de un siglo tocando la trompeta. Son habituales competidores en ese festival en Gucha, como un sitio de ensueño para los que aman los instrumentos de viento metal. Y así oíamos esta música de Serbia que nos arrebataba y nos hacía bailar. Música balcánica que arrebata a propios y foráneos, porque a todos nosotros también, que no somos balcánicos, nos arrebata, o por ejemplo, a estas artistas bálticas letonas que forman el grupo Alum Alu. ¿Por qué digo esto? Porque acaban de publicar un single con dos versiones de esa clásica canción, ese himno balcánico, gitano, Ederlesi, que bueno, habréis escuchado en muchas versiones, de la gran cantora Esma Recepova, de Goran Bregovic o de Kroke, por citar algunos ejemplos. Bien, pues aquí tenemos esta doble versión, porque Alum Alu, desde Letonia, por un lado, interpretan la pieza original en su letra original, podríamos decir, y también una adaptación, una traducción a su idioma, el letón, que es la que vamos a escuchar para despedir esta edición de Mundofonías, con el título de Neisturami. La letra original está en lengua roma, la lengua de los gitanos balcánicos en este caso. Bien, pues con esta adaptación del clásico Ederlesi, bajo el nombre de Neisturami, del grupo letón Alum Alu, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes y en nuestro correo radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.